dice métele mano, dale pa' abajo. Déjate llevar por tus instintos de macho, a menos que seas pato. Párame el caballo que hasta ahí llegamos. Me convierto en fiera y rápido la ataco. La culpa es de ella que hace rato me está provocando. Sus ojitos tiernos están brillando y parpadeando. Su boquita linda a mí me está señalando. Su rico perfume a mí me está provocando. Y el bicho a mí se me está parando.